raíces. Siempre con tu agudeza, tu comprensión, tu fidelidad. Con el estilo de Blanca Rebori. Ricardo, no lee la señorita Nardone va a decir esas cosas. Que estamos en vivo hasta las 5 de la tarde y que te puedes comunicar con nosotros en el 4382-9327, 4382-9327. También tenemos un correo electrónico donde nos podés escribir raices@madres.org y otro lugar donde encontrarnos que es facebook.com/raicesam530. Y aquí han escrito algunas personas, por ejemplo, Alfonso Alcoleas. Él dice que alguna vez vino al programa junto a Alejandro Herrera y Máximo Rodríguez, tarde de bajistas, y nos quiere contar que tocan mañana. ¿Lo decimos? Sí, dale. En Tata Dios, a las 21 horas, en el Centro Cultural Adán Buenos Aires, en Parque Chacabuco. La entrada es gratuita. Está bueno el lugar, yo fui a ver una obra para chicos ahí. Es un teatrito chiquito ahí metido adentro del Parque Chacabuco, precioso. ¿Y estás compitiendo con el Pairoche? Jamás en la vida. Ah. Jamás en la vida. También tenés que bajar escalera, ¿eh? Sí, fui al Pairo, fui al Pairo. Estuve arriba del escenario del Pairo. Ah, doy fe. ¡Epa! ¿Eh? ¿Vos estuviste arriba del escenario del Pairo, Rebori? Yo no, nunca me invitó, digo, bueno, no. Ni el papá ni nadie. No estuve. Bueno, aún. Marta Ana García también en Facebook. Hola Blanca, ustedes comentaban con Diego y Mariana que el teatro es verdad y lo relacionaban con el ritual que las madres hacen todos los jueves en la plaza. Recuerdo que Pedro Asquini defendía el teatro como síntesis de vida. Creo que se corresponde con lo que están hablando. Bueno, fue para quienes no conocieron a Pedro Asquini, porque fue un realmente uno de esos que peleó por el teatro barrial, el teatro independiente. Pedro Asquini fue uno de esos personajes impresionantes, ¿no? Creo que en una película, no me acuerdo si es la de Jussi, Espérame Mucho. Creo que hay algo, está Pedro Asquini un poco rememorando ese tipo de teatro, porque nace en los barrios y después el teatro independiente, y fue un pionero. Un pionero en ese sentido, Pedro, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿No alcanzaste a conocerlo? Sí, lo alcancé a conocer, no murió hace tanto. No, no. No hace tantos años, hará unos 4 o 5 años. Claro. 4 años. Sí, yo lo conocí, sí, claro. Sí. Bueno, y sí. Tengo otro mensaje, dale. Pero esta vez de texto, que no ocurre mucho en Raíces. No se le anima mucho el mensaje de texto. No. En el 55588 mandan la palabra AM530, dejan un espacio y escriben su mensaje. Porque es un poco complicado, por eso. Sí. A mí se me hace muy complicada toda esa tecnología, Diego. ¿Qué quiere que te diga Mariana? Más fácil escribir directamente en la compu, ¿no? Sí, no. Sí. Si nunca quieres recibir respuesta, envíale un mensaje de texto a Blanca Rebori. Sí, recién me dice, hace un rato me dice Mara Palermo, que trabaja en la radio, te mandé un mensaje de texto. ¿Pero vos te crees que yo voy a levantar un mensaje de texto? De ninguna manera. No, ni en tres vidas. Nos dice Lidia de Mataderos, nunca escuché tantas malas palabras como en la Escuela Nacional de Azul. Saludos, Lidia de Mataderos, egresada 1955. Bueno, todo esto viene a propósito de la obra Pigni 1955 de Diego Kogan, Solana Landaburu, con dirección de Diego Kogan. Y una de las actuaciones es de Mariana Cholfe, que está con nosotros hoy compartiendo, los dos están compartiendo. ¿Puedo rapidito nombrar al elenco? Sí, ahora lo vas a nombrar, pero digo porque no se va a entender, porque como venimos de hace rato, y de Plaza, y de Informativo, ese mensaje está referido a lo que hablábamos, sí, de las palabras del el lenguaje de la obra, que sí, está ubicado en 1955, exactamente, ¿no? Exactamente. ¿Mm? Y yo me estaba tratando de acordar cosas rápidamente, ¿viste? ¿Cuáles eran las cosas de niña que podíamos Miss decir? Argentina 1955. Esperá, no me digas nada. No me digas nada. Co, dijo. Co, dije co. Esperá, es la Isabel Sarli. Claro, la Coca Sarli. La Coca Sarli. Claro. Y sale Miss Argentina de representación de mi provincia, de Entre Ríos. Ahí apareció. Y claro. Sí, mirá vos. Ella era la que salió de la provincia, de Entre Ríos. Mirá. Sí. Sí, pero no, y hay, claro, muchas cosas del 55, ¿no? Que vos no te vas a acordar, pero yo era niña y me quedo, a los niños nos quedó muy marcado eso. Uh-huh. Nos quedó muy marcado el tema del peronismo, del antiperonismo, de la reacción antiperonista, de la violencia de la reacción antiperonista. Bueno, lo que hablábamos del 55 de junio del 55, de los bombardeos, más allá que viviéramos en provincias, digo, ¿no? Sí, sí, sí. Era el horror eso. Y claro. Era el horror, se vivía como un horror. Te quedan más marcadas por ahí cosas de niño que de grande, ¿no? Mm. Muchas, demasiadas. Pero trataba de buscar algunas de las famosas malas palabras, seguro que se decían, ¿no? Sí, pero se decía atorranto, sí. Está de farra todo el día, esas cosas, era mucho más ingenuo el lenguaje. No, me quería acordar cómo decían a las mujeres, lo que yo escuchaba, a ver, espérate. Liviana era algo. Liviana. Ligera de cascos. Ligera de cascos, no sé, tanto no lo escuché eso, pero es ay, espera, ya me voy a acordar. Que nos ayuden los oyentes. Sí, que nos ayuden los oyentes, pero de lo muy liviana, eso sí, me acuerdo, ¿no? Y ligerita, ¿no? No, ligerita no. Bueno, y a todo propósito de picnic. Ahora sí, Dieguito Kogan, ¿quiénes actúan? El elenco es un elenco muy grande. Hay dos niñas, Solvo y Valentina Díaz Díaz. ¿Pero qué quiere decir niñas? 7, 8 años. Dos criaturitas. Mirá vos. Sí, que fue un placer. Una es la sobrina Sol, es la sobrina de Mariana Cholfi. Y fue un placer tan lindo trabajar con nenas, fue pero precioso, la verdad que... Te respondió mejor que la mayoría. Obvio, ningún problema. No, eso no es verdad. Ay, bueno, y los adultos son Pablo Bocanera, Juan Carrasco, Mariana Cholfi, Antonia de Michelis, Laura Fontenla, Javier Maestro, Andrea Marina Villamayor, Natalia Villena, Nehuen Zapata... Y los titiriteros Ricardo Lista, Marisa Núñez, Isadora Platerotti e Ignacio Salerno. Y el Oscar Navarro Correa y Mónica Marini como asistentes. Pero esos actores, ¿vienen del todos del teatro? ¿Cómo es la mano? Sí, sí, son todos actores. ¿Son formados en el Pairó? No formados en el Pairó. Algunos han trabajado en el anterior espectáculo del teatro, que fue una comedia Barevac sobre el SIDA. Sí. Mariana, entre ellos, y varios más trabajaron en esa obra. Y después para esta obra incorporamos otra gente, porque, bueno, nuestro grupo es chiquito y en esta obra queríamos usar un grupo de gente grande en el escenario, ¿no? ¿Por el tema del año? Porque la obra tenía que ser contada de a muchos, ¿no? Sentíamos que por el tema y por las ganas de decir algo colectivamente, sí, teníamos que convocar a una cantidad de gente, ¿no? Decime, ¿de investigación quién la hizo? Hicimos todos, investigamos todos. ¿Pero que nos fueron leímos, a los diarios, a los de a los diarios, qué hicieron? Vimos películas, relatos, escuchamos a gente que nos relataba. ¿Qué películas vieron? ¿Películas estas de documentales? Documentales, que hay muchos, por suerte. En los últimos años se han hecho varios documentales sobre los bombardeos del 55. Sí. Así que sí, investigamos, leímos a Perón, leímos cosas de la época. Y las cosas que dijo Perón, por ejemplo, a propósito del junio del 55. Sí, sí. ¿Eso aparece en la obra también? No aparece. No. La no obra, aparecen puntualidades. Digamos que la obra, lo que uno va a ver en la obra es realmente un picnic de unos amigos, donde se cuela la realidad social y política, pero no es una obra que hable de política, sino que habla de la vida de estas personas. Estos personajes. Esas personas que son trabajadores, laburantes, frigoríficos, sí, gente honesta, laburante, gente buena. Uh-huh. ¿No? Básicamente son buena gente, muy laburantes, sí, clase trabajadora, por supuesto. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo reacción tiene desde el punto de vista político el público? No sé, a ver. Lo que sabemos nosotros es que la gente se emociona mucho con la obra, se va muy impactada y muy emocionada. Después, por supuesto, políticamente uno puede entrar a discutir un montón de cosas, pero lo más importante del acontecimiento teatral no es un pensamiento elaborado que uno tenga en el momento, sino la emoción que sienta en ese momento. Entonces, desde ese lugar que nosotros tratamos de digamos, hay mucho recuerdo de eso en algunos casos. Sí. No, la gente que vivió aquellas aquellos años lo recuerda muchísimo. Y lo bueno es que un montón de gente que no vivió esa experiencia o que por ahí ni sabe lo que sucedió se interese y vaya, investigue un poquito qué fue lo que pasó. ¿No? Abrir como una ventanita hacia un tema que está bueno recordar, investigar y tener presente en nuestra historia. ¿Vos, Mariana, tenés algún texto que recuerdes de la obra? Sí. ¿Tenés? A ver, déjame pensar un poquito, porque es una obra muy coral. Somos muchos y es diálogo permanentemente. ¿Pero tuyo es diálogo siempre o es en parte tenés algo que puede asemejarse a un monólogo? Canta. ¿Cantás? Canta un poquito, Angelita. Bueno, tenés el tiempo de la tanda para pensarlo. Dale.